Buenas noches, es sábado 6 de abril de 2013 y estamos escuchando Mil Espejos, una canción del grupo Nudo Zurdo. Este ha sido el tema elegido para acompañar la colección de fotos de esta semana. Queríamos estar.